Vuelta a Colombia es algo sensacional. La quinta vuelta a Colombia es algo sensacional, porque tenemos ahora un duelo internacional. Porque tenemos ahora un duelo internacional. El equipo colombiano no se deja dominar. Adelante Ramón Hoyos hasta la meta final. Adelante Ramón Hoyos hasta la meta final. Los valientes extranjeros quieren ganar la carrera. Los valientes extranjeros quieren ganar la carrera. Pero aquí los colombianos, el que menos corre vuela. Pero aquí los colombianos, el que menos corre vuela. El equipo colombiano no se deja dominar. Adelante Ramón Hoyos hasta la meta final. Adelante Ramón Hoyos hasta la meta final. Bienvenidos a Colombia, campeones extranjeros. Bienvenidos a Colombia, campeones extranjeros. A jugar la carta brava con los ases antioqueños. A jugar la carta brava con los ases antioqueños. El equipo colombiano no se deja dominar. Adelante Ramón Hoyos hasta la meta final. Adelante Ramón Hoyos hasta la meta final.